Todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendamos a la Santísima Virgen Reina de los Ángeles esta conferencia para que sepamos entender las maravillas de Dios a través de estos seres hermosos, grandiosos que Dios ha creado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vengo de dar esta conferencia en Monterrey, pero me habían apurado un poco porque me dieron una hora y media nada más, y cuando uno va acelerado, a veces hay muchas cosas que no dice, pero aquí estoy más tranquilo, porque tenemos un poquito más. Vamos a hacer una pausa, cuando hagamos una hora y quince, hacemos una pausa, un recreo también, y después vamos a hacer una hora y media, recreito, y hacemos la otra parte, y al final preguntas si necesitan hacer. El tema de los ángeles lamentablemente está oculto al pensamiento racionalista de muchos hombres de ciencia de hoy, porque la ciencia lamentablemente se ha desvirtuado hacia lo que es un empirismo, todo experimentar, tocar, ver, si no, no es ciencia. Así lo entienden algunos erróneamente, porque no todo lo que se toca y se ve entra dentro de la ciencia. La teología es ciencia, ¿eh? La filosofía es ciencia y no se toca y no se ve nada. La matemática es ciencia, no se toca, no se ve, no se experimenta nada, porque está en el segundo grado de abstracción, no es físico. Me voy a basar en esta exposición de los ángeles buenos y malos. Cuando digo ángeles buenos, digo aquellos que han alcanzado la salvación eterna, que vamos a ver cómo fue eso. Y cuando digo ángeles malos, me refiero a los demonios condenados, a Satanás y todos sus ángeles. Es una manera suave de decir demonios, ángeles malos, ¿no? Me voy a basar en esta exposición en el Catecismo de la Iglesia Católica, en un discurso de Juan Pablo II, que dio en el año... sino una catequesis de los miércoles, dado en el año 1986, y también fundamentalmente en la exposición de los ángeles del Tratado de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Nosotros sabemos que los ángeles son seres libres, espirituales, llamados por Dios a una elección también decisiva entre el bien y el mal. Tenían que decidir libremente y optar. Y también sabemos que un grupo de ellos, llenos de soberbia, no han querido aceptar servir a Dios, que la obra principal de los buenos ángeles es contemplar y alabar continuamente a Dios, ya que ellos ven a Dios, los buenos. Tienen por misión especial algunos de ellos custodiar a los hombres, lo que son los ángeles de la guarda, creados, pensados por Dios desde que Dios es Dios. Miren ustedes cuándo, siempre. Dios pensó a cada uno de nosotros, porque nosotros no podemos comenzar a hacer algo en Dios, porque entonces Dios no tenía algo y ahora lo tiene. Y si Dios alguna vez no tuvo algo, no es Dios, porque le falta algo. Es decir, todos nosotros hemos estado pensados y amados por Dios desde que Él es Dios. Desde siempre, sin comienzo, fuera del tiempo. Ya vamos a ver el tiempo también, para entender los ángeles. Y desde siempre Dios pensó en un amigo para nosotros, de otra naturaleza distinta que nosotros, que son los ángeles. ¿Para qué? Para que nos custodiaran y nos ayudaran a alcanzar la salvación eterna. Conocemos tres arcángeles por nombre: Gabriel, Miguel Gabriel y Rafael, donde la Iglesia le da culto tiene iglesias con ese nombre, le rinde culto, hay litúrgicamente fiesta de estos tres arcángeles, pero de ninguno más que tenga un nombre. Uriel no es un nombre bíblico y la Iglesia Católica no le rinde culto a Uriel. Uriel no es un arcángel de Dios bíblico, ni litúrgico, ni de la Iglesia Católica. Vayan registrando. Miguel, Gabriel y Rafael. Si uno se pone a invocar a arcángeles, ángeles, querubines, serafines y lo que sea, con nombres que le vienen y le dice, invoca a tal, tengan cuidado con ponerse a invocar nombres sin saber quiénes son esos arcángeles. Nosotros conocemos por la revelación, nuestro ángel de la guarda le rezamos y le podemos poner un nombre propio nosotros. Cada uno le pone su nombre al ángel de la guarda, si quiere, y lo llama por su nombre. Después tenemos a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Y después tenemos millones y millones y millones, pero no conocemos los nombres. Sí conocemos de los condenados, que ya vamos a ver qué nombres tienen los condenados. Algunos de los que se condenaron. En el Nuevo Testamento aparece mucho, en el Antiguo Testamento los ángeles aparecían en formas de jóvenes, varones, con alas, representando que ellos vienen de lugares de lo alto y que bajan, que vienen del más allá, que están con Dios, bellísimo, lleno de luz, en forma viril, de varón. Porque Dios creó primero al Adán. Primero creó a Adán. Hablaba con Adán. Adán se dirigía a Dios. Le daba culto a Dios. Luego Dios hizo a alguien que ayudara a Adán. Le puso la mujer. Pero el que se relaciona, el responsable del culto con Dios es el varón. Por eso en las familias el que preside, el que dirige las oraciones debería ser el papá de familia. No porque la mamá sea menos, no, pero tiene otra misión. ¿Cuál es la misión de la mamá? Adán nació del barro, hecho por Dios amasado. Fue hecho del barro y está relacionado con la tierra, con lo exterior. Por eso sale a trabajar, por eso está relacionado con el trabajo y el sudor de la frente para ganar el pan, para llevar al hogar. La mujer no fue sacada del barro, fue sacada de algo más sofisticado, fue sacado de algo espiritual directamente, no procede del barro como el hombre. La mujer procede de un ser espiritual del hombre, fue sacado del costado. Por eso la mujer, como fue sacado del interior del hombre, está llamado para las cosas interiores. Ella está llamada para la vida, para dar vida. Por eso protege, por eso la vida en su seno, por eso acoge al marido. Por eso lo protege, por eso el hogar, una casa sin mamá, un hogar sin mamá deja de ser hogar para convertirse solo en una casa o en una pensión. Tiene que estar la mujer, la esposa tiene que estar mucho tiempo en el hogar. No digo que no pueda buscar un trabajo fuera, pero tiene que cuidar que ese trabajo afuera no le quite el trabajo de adentro, que fundamentalmente es formar el hogar, el fuego, porque la mujer pone el amor. Y el hombre pone el gobierno en la familia. Los dos ponen amor, los dos gobiernan, pero principalmente recae esa responsabilidad en la mujer en cuanto al amor y en el hombre en cuanto al gobierno. Los dos hablan todo, los dos discuten todo y la responsabilidad última recae sobre la psicología del varón que no puede hacer otra cosa, que eso no lo puede evitar. Va a caer sobre la psicología del varón toda responsabilidad en el hogar. Lo deciden los dos. Bien. Entonces, ¿por qué los ángeles en forma de varón? Porque ellos están relacionados con el culto de Dios. Por eso Jesús eligió varones apóstoles. Por eso el sacerdocio es del varón, porque está relacionado directamente con el culto. Por eso el Verbo se encarnó en un varón, en un hombre, no porque no podría haberse encarnado en una mujer. Pero en el varón se representa tanto el varón como la mujer, porque la mujer salió del costado del hombre. Si se hubiera encarnado en una mujer, el hombre no salió de la mujer, hubiera quedado incompleto. Aquí hay una armonía perfecta en todas las cosas que hace Dios. Las hace completísima y de una manera perfecta. La expresión mayor de ese Adán lo encontramos en Cristo, nuevo Adán. y la mayor expresión de Eva la encontramos en María, nueva Eva. Y en María y en Cristo encontramos la pareja restauradora de la caída inicial. Vemos en el Nuevo Testamento los ángeles cómo intervienen. Por ejemplo, le anuncian a Zacarías que va a dar a luz su esposa Isabel. Le anuncian a la Virgen que va a dar a luz San Gabriel. Le anuncian a José dos veces durante el sueño. El ángel le pide que se retire a Egipto. El ángel le dice que vuelva de Egipto a su pueblo, Nazaret. Los ángeles intervienen cuando nace Jesús, cuando le anuncian a los pastores, cuando están allí en Belén. Aparecen en la resurrección de Cristo, aparecen en cuando Cristo sube a los cielos. Y así vendrá Cristo por segunda vez rodeado de ángeles, porque el centro de los ángeles es Cristo. Cristo es el centro de ellos. Todo gira en torno a Cristo, porque todo se hizo por Él y nada de aquello que se hizo fue hecho sin Él, como dice San Pablo. Todo gira en torno a Cristo y a María. Por eso María es reina de los ángeles también. Hay una película muy linda donde se ven de Catalina, es El Gran Milagro. El Gran Milagro, esta película muy linda que se está haciendo, que la hace José Barroso, un joven, un hombre de familia que vive en el DF, hizo esta película en base a las revelaciones de Catalina Riva, que es una mujer que vive en Mérida, que es fundadora del ANE, del Apostolado de la Nueva Evangelización, que muchos de ustedes conocen. Está muy bien representado allí. Ella tiene una visión, Catalina Rivas, donde ve la misa, cómo es. La Virgen le va explicando qué sucede en una misa. Es maravilloso, es un librito muy chiquito, maravilloso leer eso. Pero eso está representado en esa película que anda girando por todo México y se está expandiendo ahora por todo el mundo. Esa película, El Gran Milagro, se los recomiendo muchísimo. Ahí aparecen los ángeles buenos y los ángeles malos actuando, y lo han hecho muy bien. Los ángeles fueron hechos también a imagen y semejanza de Dios. No solo nosotros, ellos también son fundamentalmente imagen y semejanza de Dios. Ya voy a explicar eso. Y fueron hechos en gracia de Dios. Voy a comenzar entonces esta exposición con esta pequeña introducción. Vamos a directamente a desarrollar los temas para que no se nos haga muy, muy extenso, porque esto es un tratado, trato de hacerlo conferencia, pero es un libro que estoy escribiendo, que llevo como 700 páginas y va a tener muchas, porque es muy largo el tema, sobre posesión diabólica, sobre todo el tema de los ángeles, sobre la superstición, la magia negra, los brujos, los curanderos, todo ese tema, y sobre las enfermedades psiquiátricas y psicológicas en comparación un poco con lo que es la acción diabólica también. Ese es un libro que, si Dios quiere, saldrá tal vez en 2 años, porque tengo que revisarlo y verlo bien. Bien, yo quise poner ahí unos temas para que lo vayan siguiendo. Si no lo ven, no importa, porque se los voy a ir leyendo yo y lo voy a ir desarrollando. ¿Cómo son esos ángeles? ¿Cómo son los ángeles? Esos seres, aquí arriba, si me lo ponen, miren. ¿Cómo son estos ángeles? Inmateriales, son espíritus puros, no tienen materia. Ellos se maravillan cuando ven las cosas desde el cielo, ellos contemplan la materia nuestra, miran y se gozan, como así como nosotros miramos, o si nosotros pudiéramos ver de noche que pasaran los ángeles llenos de luz por el cielo, así, llenos de colorido. Uno quedaría estático viendo eso, esa maravilla espiritual que uno no la puede ver porque no tiene ojo, o sea, los ojos no pueden percibir directamente lo espiritual. Pero supongamos que lo pudiera hacer, quedaríamos extasiados viendo eso. Ellos sí pueden vernos, no con ojos, sino con el entendimiento directamente. Nos captan y se maravillan de la materia porque ellos no tienen, y miran y ven. Y se maravillan cuando el Verbo se hace carne, que toma materia, porque la materia es algo bueno. La materia creada viene de Dios y bien usada santifica al hombre. La materia es buena y Dios la toma porque se hace carne para habitar entre medio de nosotros. Y ellos se admiran de que Dios haya tomado carne, la materia. Ellos no tienen. Y como no tienen materia, no se pudren. no se corrompen, no envejecen. Ellos fueron creados y ya está. No pueden morir jamás. Son eternos, desde el momento que son creados son eternos. Si Dios los extinguiera, si Dios los aniquilara, Dios se contradeciría, porque crea seres que son incorruptibles, quiere decir que son eternos, y después los destruye. Es como un niño que se porta muy bien y está haciendo un hermoso juguete y después lo rompe. Dios no tiene imperfecciones. Cuando Dios crea una cosa espiritual, no la va a destruir jamás. Y nuestra alma es espiritual. Cada uno de estos ángeles, como no tiene materia, agota su propia especie, porque no se multiplican como los hombres, que se juntan en pareja, y Dios infunde el alma cuando el hombre y la mujer se unen para traer vida al mundo. En el momento de la concepción, Dios infunde el alma creada por Él directamente, y ahí tenemos el ser humano. Los ángeles no se multiplican, no viven casados entre ellos, ni tienen hijos. Cada uno es único. Agota la especie. ¿Qué significa que agoten la especie? Supongamos que aquí tenemos, todo México, supongamos que sea un jardín, y que vamos a plantar una rosa, no un rosal que tiene muchas rosas, estoy diciendo una rosa sola, un jazmín solo, una magnolia, una margarita, un pensamiento, una violeta, una, no sé, un malbón, una flor de cada una, y llenamos México entero de una flor por especie, México entero. ¿De qué especie son esas cosas? Son de la especie vegetal, pero dentro de la especie vegetal, o de especie flores, si quieren, hay subespecies que cada una se llama de un nombre distinto porque son distintos. Entonces tendríamos nosotros que cada flor agota su especie, por decir así, es única. Los ángeles, cada uno es único. Es como ver, como si tuviéramos una rosa, un jazmín, una magnolia, una margarita, un pensamiento. No se repiten en belleza, en hermosura, en esplendor, ni en la forma de ser. Tienen algo en común, son seres espirituales. Pero cada uno de ellos es totalmente diverso al otro, porque no tienen materia para multiplicarse. En cambio, los seres humanos, todos parecemos iguales, y nos distinguimos porque cada uno es persona distinta. Pero todos tenemos cabeza, brazos, Bueno, el ángel no tiene partes tampoco, porque es espíritu puro, y eso cuesta entenderlo, porque nosotros estamos acostumbrados a la materia y a lo extenso, a lo alto, pero ellos no son ni altos ni anchos. Eso no existe en los ángeles. ¿Cómo es el pensamiento que tengo ahora? A ver, ¿es grande, chiquito, es mediano? ¿De qué color es? Porque el pensamiento también es espiritual, ni siquiera ocupa espacio en la cabeza, y sin embargo lo tengo en mi cabeza, pero no ocupa espacio. ¿Y dónde está? ¿En qué parte? Si me abren la cabeza, ¿encontrarán un pensamiento? No se encuentran, pero están, son reales, porque el pensamiento es un acto espiritual. Y el amor, si a mí me parten el corazón, no van a encontrar, o el cerebro, o lo que quieran, no van a encontrar amor. No lo van a encontrar, porque son cosas espirituales, porque son actos de un espíritu, del alma nuestra, que opera actos espirituales. Ellos tienen inteligencia y tienen voluntad, como también lo tiene el hombre. Dios también tiene inteligencia y tiene voluntad. Con la inteligencia conoce Dios, con la voluntad ama. El ángel también, con el entendimiento conoce, con la voluntad ama. Fíjense arriba, ahí. Es un triángulo que lo puse en un círculo para representar a Dios. Tenemos aquí inteligencia y voluntad. Con la inteligencia conoce, con la voluntad ama. El ángel, que lo tienen aquí, también tiene inteligencia y tiene voluntad, como tiene Dios. Pero es creada. Ahí está la diferencia. En Dios no es creado. Él es infinito, hay una distancia infinita. El ángel es creado, comenzó en el tiempo, pero no va a terminar más. Pero por eso es imagen. Bien, el hombre también tiene, acá está el hombre, tiene inteligencia, tiene voluntad. Pero acá pongo un perrito que está tachado porque los animales no tienen inteligencia y no tienen voluntad. ¿Qué hace que yo sea imagen de Dios? ¿Por qué somos imagen y semejanza? No les voy a tomar un examen, pero piensen. Somos imágenes por lo que tenemos de natural igual a Dios. ¿Qué tenemos en lo natural? Entendimiento y voluntad. Podemos conocer y amar, como también Dios. Entonces el ángel es también imagen, ¿sí? Porque tiene entendimiento y voluntad, también es imagen de Dios. ¿Y por qué somos semejanza? Porque tenemos la gracia de Dios, que nos hace semejantes porque nos hace de la misma naturaleza de Dios, partícipe. Porque al tener la gracia de Dios en el alma, nos hace eso, partícipes de la naturaleza de Dios, nos hace hijos adoptivos, por tanto nos hace tener parte en su mismo ser. Eso también tienen los ángeles, son imagen y son semejanza porque también tienen la gracia de Dios. No todos somos criaturas de Dios. Ustedes todos, yo también y todo el mundo, todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Pero no todos somos hijos. Porque por ahí se dice, todos somos hijos de Dios. No, mentira. Todos somos criaturas de Dios. Es hijo solo el que quiere serlo. El que se bautiza porque tiene la gracia de Dios. Está bautizado, entonces pasa a ser hijo de Dios, heredero del cielo. Pero quien no lo hace, no pasa a ser hijo. Es criatura de Dios. Esto es una gran diferencia y hay que aprenderla. Tampoco se puede decir que Dios ama a todas las personas iguales. No. A la Virgen María la ama más que a mí, a no ser que alguien tenga alguna duda. Evidente que no ama, ya no está amando a todos iguales. ¿Por qué no me ama más a mí que a la Virgen? A ver. Es su madre, pero no es solo porque es su madre, ¿eh? Porque el discípulo amado no era la mamá de él, y era el discípulo amado. ¿Por qué era el discípulo amado? ¿Por qué lo amaba más a Juan que a Pedro, a Santiago y los demás? A ver, ¿por qué? ¿Mande? ¿Por qué le amaba más? Porque él amaba más a Jesús. ¿Puede ser? Dios tiene, por un lado, sí ama a todos iguales. ¿En qué sentido? Que el amor de Dios siempre es infinito. No, él no puede amar con otro tipo de amor. Entonces, de alguna manera, sí ama a todos iguales. Pero, por otro lado, no. ¿Quién hace que no sea así? El hombre. Porque Dios tiene un amor infinito por cada uno. Pero el hombre limita. Porque el amor es un encuentro entre dos seres. Si Dios me ama a mí infinitamente y yo le respondo, se establece la amistad. Pero si yo no le respondo poco, se establece una poca amistad. Yo soy el que mido, de alguna manera, ese amor que Dios puede tenerme a mí. Entonces, no existe dos personas que amen igual a Dios y tampoco existen dos personas que Dios ame igual. No existe. Cada uno es único para Él. Cada ángel es único y hay millones y millones de hombres, hay millones y millones. Cada uno es único, como el Hijo único. Y el amor que yo tengo es único y no se repite. Y el grado de amor que yo tengo hacia Dios, solo Dios lo conoce. Y seguimos con esto. Pero el hombre, además de tener inteligencia y voluntad, tiene la parte sensitiva, que es conocimiento y apetitos sensitivos, emociones, sentimientos y pasiones, que sí tiene el animal. Instintos, conocimiento, pero sensitivo, tiene apetito porque tiende a las cosas, busca, quiere cosas, quiere, pero es sensitiva, no es un amor. Los animales no aman, quieren solamente cosas, no se enamoran, quieren cosas. Algún día les voy a dar la diferencia, todo lo que es el tema del amor, que es fabuloso para entender qué es el amor, ¿eh? Que hay que entenderlo bien, en orden a los novios, a los matrimonios, y a las familias que ya están casadas y a los ancianos que tienen que hacer madurar ese amor inicial. Son totalmente libres los ángeles. Son libres. pero no conocen como nosotros, no razonan ellos. Ni los condenados, ni los que están en el cielo. Estoy hablando de los ángeles en general. Después vamos a hablar de los condenados y de los... Por ahora, todo lo que digo de los ángeles, lo estoy diciendo de Satanás, de todos los condenados y de todos los que se salvaron, de San Rafael, de todo en general. Ellos conocen de otra manera, no razonan. El hombre razona. ¿Qué significa razonar? Pasar de un principio a otro hasta una conclusión. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Digo, siento que un ruido. ¿Qué será ese ruido? ¿Qué habrá sido eso que está detrás de una cortina? Hizo ruido. Sentí ladrar detrás de la cortina. Entonces yo razono, pero muy rapidísimo. Digo, todo perro ladra. Acá siento un ladrido. Aquí hay un perro. Eso lo hago rapidísimo, pero razono así. Así hacemos los hombres. El ángel conoce de otra manera, directamente con su entendimiento captaron lo que son las cosas. Yo para conocer esta mesa, a mí me muestran por primera vez una mesa, fíjense que es una mesa, pero está tapada. Ahí se ve más. Una mesa, me dicen, esto es una mesa, yo soy burro total. Entonces, esto es una mesa, y yo miro, ¿para qué sirve? Para apoyar cosas, para sentarse a comer, para apoyar cosas, etc. Yo miro, ya está. Dejo de mirar y yo sé lo que es una mesa, tengo la idea de la mesa, pero necesité mirarla, captarla con la vista, hasta la he tocado, visto. Los sentidos externos captaron y quedó la imagen de la mesa en mi interior y quedó la idea de mesa. Ahora fíjense, yo esa idea me la llevo para todos lados. Si alguna vez encuentro otra mesa, justo hay una igual. Bueno, supongamos otra mesa más grande, color blanca. Yo digo, mesa. Y si alguien me dice, no, porque eso es color blanco y es más grande que la que viste la otra vez. Yo digo, no, pero es mesa. Porque la idea que yo me quedo, no me quedo con el tamaño, el color, la forma que tiene. Me quedo con la esencia, lo que es eso. Independiente al color, a todo lo que está externo a ello. Y eso lo hago solo con mi cabeza, inmediatamente. Yo digo mesa. A un niño no hay que enseñarle todas las sillas que existen en el mundo. Esto es silla, esta también, porque van cambiando de color. Esta también, o de forma. El niño, con que le muestren una, ya sabe qué es una silla. Y aunque vea otro color y otra forma, va a decir silla. Capta la esencia de ello y deja de lado todas las cosas sensibles. Eso lo hace el hombre, pero el ángel directamente conoce mesa, ya está. Directamente tiene la idea de la cosa, no hace todo ese procedimiento que hacemos nosotros. Bueno, los ángeles son libres, seres libres. Uno dice, ¿por qué Dios directamente no los creó a ellos que ya lo estén viendo a Dios? Y se terminó toda prueba y todo. ¿Para qué, pobres, andar pasando con semejante prueba a ver si se condenan o no se condenan? ¿Y por qué a nosotros directamente no nos metió ahí en el paraíso? Ya está, basta. ¿No estaría bueno eso? Estaría re bueno. Yo digo, ¿para qué se complica Dios tanto? Tal vez nosotros no entendemos cómo Dios conoce las cosas. Nosotros no entendemos nada. Miren, Dios no podría crear un ser espiritual como el ángel o el hombre, directamente en él, estando ya en él, que sea libre. No puede. Porque si lo hace, ese ser es mecánico. ¿Por qué? Porque si nace viendo a Dios, no puede elegir. Y si no puede elegir, no tiene libertad. Si no tiene libertad, no puede hacer un acto de amor, pero tampoco de rechazo. Es como que, ¿por qué no puede elegir? Porque Dios es la verdad suma, el entendimiento queda captado, pegado como un hierro al imán, ¡pum! Y la voluntad que tiende al bien, ni bien capta al bien que es Dios, queda pegado, pero no es libre para ejercer el amor. Les voy a poner otro ejemplo. Yo fabrico una computadora y le escribo para que repita, te amo, Padre Carlos, te amo, Padre Carlos, te amo, te amo. Y le digo, miren cómo me ama esto. Ay, yo me siento re bien, porque me ama. No me ama, yo mismo me doy cuenta que no, eso no es amor. Yo podría decir, bueno, le voy a dar libertad a la computadora para que lo haga. Cuando la computadora vea quién la hizo, se va a enamorar de mí y yo le voy a hacer partícipe de mi casa, le voy a prender el aire acondicionado, le voy a adoptar como hijo mío, ¿eh? Pero resulta que si le doy la libertad, la computadora puede decir, ¿quién eres tú? Yo hago lo que quiero. Y sabemos que, ay, pobrecita, no sabe que cuando se descomponga yo no la voy a arreglar. Ahora te arreglas tú. Bien. Entonces, para que haya un acto de amor tiene que haber plena libertad. Entonces, Dios no cuando creó a los ángeles, no lo creó que directamente que los ángeles lo estén viendo a él. Los ángeles no lo veían a Dios. Fueron creados en un lugar distinto de Dios. Conocieron que tenían que pasar por una prueba. Y aquellos que adhirieron sí fueron a Dios, y aquellos que no fueron condenados. Lo mismo el hombre pasa, Adán y Eva no estaban viéndolo a Dios. Cuando Dios se paseaba por el jardín, era la presencia de Dios. Ellos hablaban de otra manera, se comunicaban de otra manera con Dios, pero no lo podían ver. A Dios nadie lo ha visto jamás en este mundo. Eso lo dice la Escritura, ¿no? Entonces, nosotros estamos pasando por el camino de la fe. Le creemos a Dios sin ver. Ya veremos. Pero cuando veremos, cuando veamos, nunca más vamos a querer dejar lo que estamos viendo. Pero ese amor ya es libre. Ya es libre. Porque libremente pude yo seguir o no a Dios. Esto es más complejo todavía y hay que hacer un poquito de filosofía, que si yo me detengo en este punto, se me va a ir toda la plática. Pero sepan que las cosas Dios no las hace por capricho, sino por amor y por sabiduría. Y hay, todo lo ha hecho porque así debe ser. No porque se le ocurrió a él, porque son así. No sienten. Dios tampoco siente. Dios es insensible, porque no tiene sensibilidad, pero no por eso sea imperfecto. Para Dios, tener sentidos o sensibilidad sería imperfecto. Para mí no, porque somos cuerpo, materia, somos cuerpo y alma. Para los ángeles es imperfecto tener sentidos, no les sirve, porque no tienen cuerpo. Son de naturaleza superior, el ángel y Dios infinitamente superior. Por tanto, no tienen sensibilidad, ¿eh? Dios, para poder tener sensibilidad, para poder llorar y sufrir, se hizo carne, tomó naturaleza humana. Ah, ahora sí. Con una naturaleza humana, ahora sí puede sufrir. Y él ha sufrido, ha llorado, ha amado al modo humano también. Los ángeles no tienen eso. Son personas, los ángeles. Tienen un yo. Cada uno dice yo, y es distinto del otro yo. Si yo mato a una persona, a ese yo, me van a poner preso. Pero yo no puedo transferir ese yo a otro. Se lo paso al otro para que lo pongan preso al otro. Cada uno tiene su propio yo irrepetible. Irrepetible. Los ángeles también tienen cada uno su yo. Eso no muere. En nosotros tampoco, ¿eh? Ese yo no muere. Y Dios tiene tres yo. Pero una sola naturaleza. ¿A qué le llamamos naturaleza? Al principio de operación, a cómo actúa algo. Si algo actúa de un modo determinado, decimos esto es un vegetal. Si algo actúa de manera distinta y vemos esto es un animal, otra naturaleza. Esto es una piedra, naturaleza mineral, etc. Esto es un hombre, naturaleza humana. Según cómo se comporta algo, todas las cosas tienen su naturaleza, su comportamiento. Y también los seres espirituales tenemos la naturaleza, el comportamiento y la persona, que son dos cosas. Dios tiene tres yo y su ser es divino, su naturaleza es divina porque actúa como Dios. Y tiene tres yo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los ángeles tienen un yo cada uno, el hombre también. Y el ángel tiene como naturaleza ser espiritual y nosotros animal racional. Ahora, fíjense, el hombre es ser social porque es persona. Dios también es ser social porque es persona. Y el ángel también es ser social porque es persona. Los seres espirituales son seres sociales, sociables. Miren, Dios, les voy a poner un ejemplo para que vean que el hombre es ser social. ¿Y qué es eso? Supongamos que yo vaya volando en un avión chiquito, yo solo, y me agarra el viento y me lleva para otro lado. Y me caigo en una isla, se rompe todo el avión, menos la batería del avión y el radio. Y yo estoy en una isla y no sé en qué parte del mundo estoy. Pero está la isla y yo digo, voy a ver si hay alguien. Y me pongo a caminar y veo un tigre, un cocodrilo, veo una serpiente por allá, pájaros, veo un conejo, paso al lado del mar y veo que saltan los peces. Bien, bien. Pero no encuentro ningún hombre. Entonces suena el radio. Sí, sí, mire, me he perdido aquí. Ah, te has perdido. Dime, ¿estás solo? Si estoy solo. ¿Estás solo? ¿Estás solo? No sabe qué responder. Dime, ¿estás solo? Y ve que hay un tigre, y ve que hay pájaros. ¿Estás solo? Pero no vio ningún hombre. Y le pregunta, ¿estás solo? ¿Estás solo o no estás solo? Está solo, porque no hay otro de su naturaleza. Si solo hubiera un perro en toda esa isla, el perro está solo aunque haya un tigre. El perro está solo. Aunque son de la misma naturaleza ellos, no animal, pero son distintas especies. Pero mucho más entre las especies, entre las naturalezas. El hombre está solo, porque necesita otro. Por eso Adán se sintió solo, porque no tenía todos los animales, pero estaba solo. Y Dios le hizo uno semejante. Y ya se sintió en sociedad, pero la sociedad perfecta es con los hijos, el hombre, la mujer y los hijos. Esa es la sociedad perfecta, es de tres, mínimo tres, porque el amor del padre y la mamá se hace carne y habita en medio de ellos, como el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Así sucede en las familias, y el amor es la expresión, la encarnación del amor del papá y la mamá. El hijo es el amor que camina, que tiene un yo. Pero es el amor de ellos que se hizo yo, que tiene persona. Eso es maravilloso. Por eso que si Dios hubiera tenido solo una persona y no hubieran sido tres personas en Dios, habría una imperfección porque Dios estaría solo. El ser más perfecto estaría solo. Pero hay tres yo, tres personas en Dios, no está solo. Y tiene las tres personas, la sociedad perfecta. Y fíjense, por eso dice en la Biblia, cuando Dios va a crear todo, la Biblia dice, hagamos al hombre, en plural. Dijo Dios, hagamos. Tendría que decir, dijo Dios, voy a hacer al hombre. No, dice, dijo Dios, un solo Dios. Hagamos, tres personas que están hablando entre sí en el mismo ser único. Y los ángeles también son sociables. No porque tengan mamá, papá y todo eso, sino que necesitan comunicarse entre ellos porque son personas. Y como son personas, tienen eso de desear comunicarse con uno igual, en la misma naturaleza. Van aprendiendo, miren que está el examen final después, ¿eh? Si no aprueban, les colocamos orejas de burro y lo hacemos circular por todo Orizaba. No están en el tiempo, sino en el evo. ¿Qué es eso? Nosotros estamos en el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo, a ver, ¿qué es el? ¿Dónde está el tiempo? A ver, tráigame un poco de tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es la medida del movimiento según un antes y un después. Si yo mido, ¿cómo se hizo la hora? Se midió el movimiento de la Tierra desde que el Sol aparece hasta que vuelve a aparecer. Lo van a dividir en 24 partes. Cada una se va a llamar hora. Y ese movimiento desde que sale el Sol hasta que vuelve a salir le vamos a llamar día. Todo es arbitrario. El hombre va poniendo esas cosas. Y la hora la vamos a dividir en 60 partes. Son los segundos, etc. Pero se saca del movimiento de la Tierra. El tiempo es la medida del movimiento de las cosas. Las estaciones, ¿qué se ve? Se ve el movimiento. Cuando nacen las hojitas verdes, decimos, acá empieza la primavera. Cuando esas hojas verdes están en su plenitud y está a punto de cosecharse, ya está listo la cosecha, le vamos a llamar verano. Y cuando termina el verano, que empiezan a caerse las hojitas, le vamos a llamar otoño. Y cuando terminan de caerse, que cambia, que empiezan a surgir de vuelta, le llamamos primavera. Pero todo es medida de movimiento. Es medida de un movimiento. Bien. Existe este movimiento. Me voy a mover. Ahora estoy en otra parte. Todo esto hay que verlo porque los ángeles tienen algo especial. ¿Ven? ¿Cómo se llama este movimiento? Movimiento local. Me paso de un lado a otro. Movimiento local. Ahora estoy aquí. Ahora estoy aquí. Pero hay otro movimiento que no se llama local. Esta mesa de madera se está moviendo. Me decía un español que era seminarista, tenía gallego, tenía como 45 años. Pues hombre, no, padre, no. Esto no se mueve, no veo que se mueva. Porque no es el movimiento local. Este es el movimiento local. Él pensaba en el movimiento local. No. Si yo vengo dentro de 5.000 años a mirar cómo está esa mesa, ¿la van a encontrar igual? Va a estar deteriorada, hecha una pasa de uva. ¿Por qué? Porque hay, sin que se mueva localmente, hay un movimiento adentro de la mesa, adentro del ser mismo de las cosas. Yo, si me quedo parado así 20 años y me vuelven a mirar, voy a estar distinto. Porque hay un movimiento, se va envejeciendo, hay un cambio adentro. Y una planta, ustedes la dejan ahí y después la vuelven a mirar, está más grande, cambia, cambia, pero es la misma planta. No es otra, es la misma, porque es el mismo ser, es la misma esencia, pero que va cambiando sus formas externas, los accidentes. Bien, todo se mueve, por eso todo se pierde, todo lo material se corrompe. El sol va a llegar un momento de millones y millones de años que se va apagando. Todo lo material se mueve a distintas velocidades, pero todo se mueve. Ahora el ángel, como no tiene materia, hay un problema acá. El ángel no tiene materia, no tiene movimiento adentro. Ustedes ponen un ángel adelante nuestro, no digo en un lugar porque ya vamos a ver eso, delante nuestro hay un ángel, y dentro de millones y millones y millones de años luz, el ángel está ahí exactamente igual, sin haber cambiado nada, sonriendo, diciendo, te tardó mucho todos estos miles de años. A mí no me tardó nada, es como un segundo. Ya van a ver todo eso. Ellos están fuera del tiempo, no se miden ellos por el movimiento, porque no tienen movimiento. Entonces están en el Evo, E-V, chiquita, la V de Victoria, Evo. No es de Evo Morales, el presidente de Bolivia. No están con Evo Morales, están en el Evo, que es un modo de medir el tiempo en el ángel. Y Dios está en la eternidad. Ahora, el ángel, ¿cómo se mide entonces el tiempo en el ángel? No se va a medir por el movimiento, porque no tienen. ¿Cómo pasa el tiempo en ellos? El tiempo se le mide por las aplicaciones de su acción operativa. Cada acto de pensamiento que realiza un ángel y cada acto de querer o de amar es un instante angélico. Se miden por las operaciones que ellos realizan, que son conocer y amar. Cada operación que realizan, cada vez que realizan un pensamiento y cada vez que realizan un acto de amor o un acto de amor, se les pasa un instante. ¿Y cuánto es un instante angélico? Miren, dividan un instante nuestro en millones y millones y millones y millones y millones de veces y van a tener un instante angélico. Nosotros, los exorcistas, tenemos la experiencia. Está Satanás en una persona Y sabemos que está Satanás molestando a otra en otro lado y allá y allá, pero el demonio no puede estar en muchas partes a la vez. Solo Dios puede hacer eso. Pero no es que el demonio esté en muchas partes a la vez. Es que actúa tan rápidamente, los instantes angélicos son rapidísimos, están acá, acá, acá, tan rápido que parece que está todo a la vez. Miren, le voy a contar otra cosa. Nosotros exorcistas, cuando exorcizamos a una persona, a veces le aparecen cosas por la boca, por ejemplo, concretamente, huesos humanos, que no sale por la tráquea, porque la persona siente que sale, pero es grandísimo, no entra en la tráquea, no puede, y sale cantidades, y llenamos bolsa de cosas, tuerca, azufre, aguja de tejer así larga por la cabeza, y uno ve cómo van saliendo, pero no vienen de adentro de la persona, el demonio las trae. Una vez teníamos una posesa que el demonio, aparecía el demonio, agarraba un cuchillo para cortarla toda, a una velocidad impresionante, pero todo eran cortes superficiales, porque no tenía permiso de Dios para matarla. Y él decía, la voy a matar, así, así, y todo le salía superficial, porque no tenía permiso de Dios. Las cosas no las maneja el demonio, no es dueño de la vida, ¿no? Y entonces nosotros tratábamos de sacar todo lo que son botellas, vidrios, porque rompió una botella y se cortaba. Y a veces sí llegaban a un poco profundas, ¿no? Y siempre amenazaba que se quería cortar. Entonces sacábamos todo de la casa. Una vez cerramos todas las puertas, todo, la voy a matar. Hizo aparecer una botella en el aire. Pero aparece en el aire. Y cae, se rompe y corta eso. O aparece otro objeto y otro. Una vez estaba así y apareció una hostia toda mojada, una burla que hizo él, ¿no? Seguro que no era una hostia consagrada, creo yo. La hizo aparecer en el aire y se burlaba. No es que aparece, es que viene tan rápido que el ojo humano no percibe esa velocidad. Es la única explicación que nosotros exorcistas damos. Aparecen, pero una velocidad impresionante. No ve uno, ve como que aparece en el lugar, pero viene tan rápidamente traída que parece que hace aparecer, porque aparecer cosas de la nada, eso no lo puede hacer el demonio, ¿eh? Sino puede transportar, pero no hacer aparecer cosas de la nada. Eso no lo puede hacer él. Tampoco puede hacer desaparecer o aniquilar las cosas. Y a veces desaparecen, pero porque las saca a una velocidad que uno ni lo nota. Bien, entonces, ellos se les mide el tiempo por las operaciones de entendimiento y voluntad. ¿Cómo están en un lugar entonces si no tienen cuerpo? Nosotros estamos en un lugar, dice Santo Tomás, circunscriptivamente, estamos, mi cuerpo circunscribe un espacio por el cual, si otra persona quiere venir a ponerse exactamente donde estoy yo, tiene dos posibilidades: o quedarse él donde está, o empujarme para que yo, al salir, él exactamente se ponga en el lugar, porque dos cuerpos no pueden estar simultáneamente en el mismo lugar. Por eso yo circunscribo un espacio. El ángel no circunscribe nada porque no tiene cuerpo. Entonces, cuando se le aparecía a la Virgen María, por ejemplo, el ángel Gabriel, no estaba circunscribiendo un espacio. Si alguien pasaba caminando, lo iba a atravesar, lo atravesaba el ángel, seguía de largo. Entonces, ¿cómo están presentes ellos? No circunscriptivamente, sino limitativamente. Limitan. ¿Qué limitan? Su operación en ese espacio y en ese lugar. Actúan en ese lugar, pero no ocupan el lugar. Actúan sin ocupar el lugar. A ver, aquí tenemos, la Virgen tenía al ángel Gabriel. El ángel Gabriel, ¿cómo hace para aparecerse si él no tiene cuerpo? Una vez una señora vino y me dijo, padre, le voy a confiar un secreto muy grande. Bueno, ¿cómo no? Shh, no se lo vaya a decir a nadie. Mire, abrió la cartera, sacó una bolsita y me mostró una pluma, una plumita, y dijo, esto es del ángel Gabriel, la pluma del ángel Gabriel. Ah, del ángel Gabriel. ¿Y dónde la encontró? Hubo una aparición del ángel, no sé a qué, amiga de ella, y en el suelo ella se dio cuenta que había una pluma. Era una pluma de paloma, evidentemente. El ángel no tiene plumas. Si tiene plumas puede tener piojo, imagínense. Si tiene piojo, no sé, bueno. ¿Cómo va a tener pluma? Ahora, ¿por qué se ve con alas y plumas? ¿Cómo hace el ángel? Como él está actuando, mi ángel de la guarda está actuando acá, pero yo no lo veo. Pero si él quiere, si él quiere hacerse ver, ¿qué tiene que hacer? Tomar del éter partículas y formar una figura para que yo pueda, mis ojos físicos, que tiene retina y que necesita ver algo material, capte algo. Y él va a tomar del éter una figura hermosa, porque así son ellos. Ellos van a expresar lo que son ellos, hermosos. ¿Y por qué con alas? Porque están dando a entender que no son fantasmas, que no son de la tierra, sino que son ángeles de Dios. Es para representarse así. Y si yo le quiero tocar el ala, me voy a pasar de largo. Y tal vez no, tal vez hace que yo toque, porque también lo puede hacer. Pero no estoy tocando su ala, pero es él el que está actuando ahí. ¿Quién le hablaba a la Virgen? ¿Verdaderamente le hablaba Gabriel? ¿Y cómo? Si él no tiene voz, no tiene cuerdas vocales, él no puede hacer que las ondas sonoras vayan en el aire y se metan en el oído, porque él no tiene cuerda vocal. ¿Cómo hace? Él produce en el aire vibraciones para que yo escuche un sonido con mi oreja que es material. Pero lo hace él con su entendimiento, porque verdaderamente me está hablando, pero me habla de ese modo, moviendo ondas en el espacio. Si no, yo no puedo escuchar. Pero es Gabriel el que está ahí, actuando, pero no dejó el cielo. No precisa dejar el cielo. Desde el cielo está actuando en ese lugar. No tienen que dejar, porque ¿cómo es de largo para dejar el cielo? Si no es largo, ¿no será alto que toca el cielo y la tierra a la vez? No tienen dimensión. Ellos están siempre en la presencia de Dios, pero actúan donde quieren, donde Dios le pide. ¿Está actuando ahí? Sí. ¿Estaba Gabriel delante de la Virgen? Sí. ¿Era él? Era él. Pero no era él lo que el ojo estaba viendo, sino lo que le estaba hablando, lo estaba hablando el ángel. Pero lo que la Virgen veía es una figura que tomó el mismo ángel. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Bueno, esto es una explicación filosófica y teológica de fondo, Siempre hay que decir con toda certeza, el ángel Gabriel estuvo delante de la Virgen, porque es así. Pero no del modo como nosotros imaginamos. Estuvo actuando delante de ella sin dejar el cielo. Por eso Satanás y cualquier demonio, cuando está poseyendo una persona, no deja el infierno. Nadie puede salir del infierno una vez condenado. No puede salir nadie. Actúan desde allí, aplicando su acción operativa con su entendimiento y voluntad en distintos lugares. Entonces, cuando una persona está posesa, ¿qué pasa? Está el demonio adentro manejándola, claro, pero desde el infierno. Es como que yo tengo un control remoto y la puerta del fondo, yo con el control la cierro y la abro, la cierro y la abro, la cierro y la abro. Y viene uno y dice, ¿pero quién está cerrando y abriendo esa puerta? Soy yo acá, a distancia. ¿Soy yo o fue el aparato? No, soy yo. Porque si yo dejo el aparato ahí, no lo va a hacer. Si yo dejo ese aparato acá, el aparato no va a abrir y cerrar la puerta. Soy yo el que cierra y abre la puerta. Me van a regañar a mí me van a decir vete de aquí, no al aparato. No, me van a decir, aparato, ¿por qué has abierto esa puerta? Que sea la última vez. No, a mí me van a... Si yo con un revólver mato a una persona, no van a meter preso al revólver. Bien, ¿cómo actúa el ángel? Está ahí adelante el ángel, está desde el cielo actuando ahí, pero es él el que está dirigiendo las palabras, es él tomando esa figura sería como el aparatito que yo tomo para poder abrir la puerta. A ver si está la comparación hecha. Bueno, el demonio está actuando en la persona porque se mete a actuar desde el infierno, actúa acá y habla y está hablando él y está mirando a través de los ojos de la persona, pero desde el infierno está actuando ahí. Entonces una vez le pregunté yo, porque estos son temas de discusión teológica que lo hemos tenido, y yo una vez le pregunté, Era una chica de 24 años posesa, un caso terrible. Esta chica hasta volaba en el aire, largaba cosas por la boca. Mire, de esto, este todo. Este es un caso terrible. Y estaba ahí, y lo teníamos entre varios. ¿Quién eres? Ya te dije, Satanás. ¿Cómo? ¿Dónde estás? Y acá estoy. ¿Cómo? ¿Estás acá o estás en el infierno? Yo para ver qué me decía. ¿Estás acá o estás en el infierno? Me miró así. Estúpido. Tú sabes bien que yo estoy en el infierno y estoy actuando aquí. Y no dejo el infierno. Me confirmaron la teoría. Pero es así. Todo lo que se estudia, mire, es exactamente así en teología. Es así. Existe una jerarquía de ángeles. Lo dice varios pasajes de la Biblia, pero se van juntando varios y se juntan los nueve coros angélicos. No están todos dichos en un solo lugar. En algunas partes aparecen algunos, en otras otras. Por ejemplo, le digo rápidamente, Isaías capítulo 6, versículo 2, Génesis 3, 24, Colosenses 1, 16, Éfeso 1, 21, Romano 8, 38. Lo digo porque lo están grabando. Entonces, Judas, versículo 9, 2 Tesalonicenses 4, 16, Tobía 12, 15. Hay nueve jerarquías angélicas, pero dividida en tres grupos. El primer grupo tiene tres, el segundo grupo tiene tres y el otro grupo tiene otros tres. El primer grupo, la primera jerarquía, son los serafines, querubines y tronos, se llaman así. ¿Qué hacen estos ángeles? Se dedican exclusivamente a glorificar a Dios. Viven cantando y glorificando a Dios y gozándose de Dios. Ellos son contemplativos, son como las carmelitas de clausura, como deberían ser las carmelitas de clausura, mejor. Son como los sacerdotes de clausura, como deberían ser, como son los cartujos. No salen y viven solo para glorificar a Dios. Ellos viven así y siempre ellos son felices así. Esa es la misión de ellos. Nunca se va a aparecer un serafín a alguien, porque no va a dejar ese oficio. Nunca se va a aparecer un querubín o un trono, que son de las más altas jerarquías angélicas, ¿no? Segunda jerarquía, ¿quiénes son? Las dominaciones, virtudes y potestades. Estos gobiernan el espacio y las estrellas y son los que están al servicio de Dios para gobernar el mundo y la providencia. Dios gobierna con su providencia el mundo a través de los ángeles. Y estos son como contemplativos, pero con un poco de apostolado, un poco de misiones, porque salen de alguna manera, por decir así, porque actúan en contacto con las cosas creadas ya. Pero en las cosas más generales. Y por último, la tercera guía, principados, arcángeles y ángeles. Y estos son los que están al servicio, son mensajeros propiamente, al servicio de Dios. Son los que vienen a dar mensajes, a estar al servicio de Dios. Son los ángeles de la guarda, ellos son ángeles. Los arcángeles se aparecen y aparecen, ¿por qué? Porque son justo están al servicio de los hombres directamente. Son los misioneros, por decir así, de Dios, ¿no? ¿Cómo conocen entre ellos? Los ángeles superiores transmiten pensamiento a los inferiores. Se manejan transmitiéndose ideas. No hablan como nosotros. Oh, ¿cómo te va? ¿Cómo andas tú? Acá andábamos un poco cansados. No hablan, porque no tienen boca, no tienen cuerdas vocales. Pero hablan en el sentido de que se transmiten pensamientos y actos de amor. Se aman y conocen. De jerarquía más superiores le transmiten ideas a los demás abajo, ideas nuevas, de conocimientos nuevos. Y los demás arriba lo reciben de Dios, toda una forma de escala. ¿Conocen todo? Los ángeles conocen todo, todas las cosas. Miren, los ángeles conocen En Dios, todo lo que Dios le permita conocer. En Dios. Pero después tienen también el conocimiento propio. Con el conocimiento propio, ¿pueden conocer qué cosa? ¿Pueden conocer, por ejemplo, las cosas futuras? ¿Pueden conocer las cosas futuras no libres, las que no dependen de la libertad del hombre? ¿Sí pueden conocer las cosas futuras estables, en su causa? Ya les explico. Si yo veo que hay nubes y que hace calor, que hay mucha humedad, que cambia la presión y el viento está soplando favorable, yo digo, mañana va a llover, y al otro día aparece lloviendo, y no va a venir una persona a decirme, el Padre hizo una profecía. No, que vivo. Porque ¿cómo me di cuenta del futuro? En la causa. Veo la causa y me doy cuenta del efecto que va a producir. Si yo pongo una pelota de fútbol ahí y voy a tomar carrera para patear, cualquiera puede decir a otro, mira, esa pelota, mientras yo voy corriendo, esa pelota va a salir despedida. ¡Bum! Sale despedida. ¿Cómo sabías? Porque conozco el efecto que produce lo que va a hacer esa persona. ¿Cómo saben los científicos si va a haber un terremoto mañana o un tsunami? Porque hay estudios en la Tierra que se anticipan. ¿Cómo se sabe que mañana, que dentro de 3 días va a haber un huracán? Se ve en la causa, se ve por dónde van soplando los vientos y hacia dónde va dirigiéndose. Entonces no están profetizando. En la causa se ve el efecto anticipado. Eso lo pueden saber los ángeles. El demonio puede saber así, sí, muchas cosas. Y sabe perfectamente dentro de un mes dónde va a haber un terremoto, cuánto va a durar, todo, porque conocen mucho más que los científicos nuestros. Tiene una inteligencia los demonios también, por sí mismos y los ángeles del cielo. Pero no pueden conocer lo que depende de la libertad del hombre. Por ejemplo, yo estoy pensando ahora ir a visitar a mi mamá, a la Argentina. No le digo nada a ella. Y entonces, simplemente se lo comento a uno, voy a ir a visitar a mi mamá. El demonio está escuchando eso, porque yo lo estoy diciendo externamente, no lo estoy pensando. Simplemente lo estoy diciendo por afuera. Él lo escuchó. Se lo puede inspirar a una bruja en la Argentina para que se lo diga a mi mamá. Puede pasar una bruja al lado de mi mamá y dice, mañana va a venir tu hijo. La bruja sabía. El demonio se lo dijo porque lo escuchó, no porque sepa lo que yo voy a hacer libremente. Porque a mí resulta que voy a comprar el pasaje para ir a la Argentina. No, mejor no. Me arrepentí. Le va a fallar. Entonces, él conjetura muchas cosas. Algunas le fallan. ¿Por qué fallan? Porque no sabe lo que el hombre de hecho va a hacer. Yo me arrepentí, él no sabía que me iba a arrepentir. No conoce entonces las cosas libres del hombre, lo que el hombre libremente va a hacer. Eso no lo puede saber el demonio. Sí lo puede saber un ángel de Dios y Dios se lo da a conocer. No conoce el demonio los pensamientos y lo que está dentro del alma no lo puede ver. Pero lo conjetura según... Si una persona... El demonio puede saber que una persona tiene un pensamiento, porque una persona puede estar viendo una película pornográfica con los ojos así, con las babas cayéndose. Entonces el demonio dice, ¿qué tiene en la cabeza ese? Yo mismo me doy cuenta que tiene en la cabeza. Entonces, por el modo que la persona actúa, el demonio conjetura qué puede estar pensando. Una persona que pasó al lado de un dinero, mirando. Yo también me doy cuenta, digo, guarda con ese dinero. Y además el demonio sabe las cosas que ha hecho esa persona. Una vez el demonio le dijo a un exorcista en la Argentina, amigo mío, era un día domingo y le dijo, el viernes, le dijo el demonio, el viernes se te va a caer esta iglesia en tu cabeza, te la voy a tirar yo. Llegó el día viernes, perdón, le dijo, no, el viernes le dijo. Llegó el viernes, se produjo un terremoto, la iglesia se cayó, todo el techo abajo. Pero el sacerdote no estaba. ¿A qué hora se cayó todo? A las 3 de la tarde. El sacerdote solía ir a las 3 de la tarde todos los días a rezar en esa iglesia. El demonio ya lo sabía. El demonio sabía que iba a haber un terremoto justo a las 3 de la tarde. El demonio vio cómo la infraestructura de la iglesia y sabía que eso no iba a aguantar el movimiento que venía. Y como sabía que el sacerdote a las 3 de la tarde estaba ahí, veía que esa parte se iba a caer ahí y dijo, te voy a tirar la iglesia encima. Pero resulta que le falló porque el sacerdote ese día no fue a rezar como todos los días. Lo salvó su ángel de la guarda, miren ustedes, estoy seguro. Y uno ni se da cuenta que el ángel de guarda me salvó, porque le habrá inspirado la idea de hacer otra cosa. Entonces le falló la profecía. Lo otro lo sabe en causa, pero eso es lo que puede llegar a saber el demonio. Bueno, terminamos la primera hoja de 800. Segunda hoja. ¿Conocen los corazones de las personas? Evidentemente no puede meterse ahí adentro. Solamente puede conocer el corazón de una persona, una criatura. Ah, perdón, me olvidé de decir algo. Dios realiza toda su obra a través de los ángeles, todo. Es como que yo trajera aquí un pintor espectacular que pinta cuadros maravillosos, pero ninguno de ustedes ha visto un cuadro de él. Y él viene aquí y llega aquí y yo lo presento como el pintor más extraordinario de la historia de la humanidad. Y todos lo aplauden, tiran papelitos. Y está contento él, pero dice, ay, ¿cómo no traje algo para mostrar? Y supongamos que sí, sí tengo. Lo primero que va a hacer es mostrar. Y va a decir, miren lo que hago. Porque a él le interesa más lo que salió de él, porque eso más le honra a él, que directamente le honren a él. Muestra. El que sabe tocar un instrumento, si es muy importante la persona, muestra. ¿Cómo toca? Eso quiere, que escuchen lo que sale de él. Dios hace lo mismo, nos muestra a los ángeles obrando en la creación, los hombres. Dios pudo haber traído vida al mundo como Adán y Eva, directamente los crea él, pero quiso valerse de los hombres para traer vida humana, de los mismos hombres. Y quiere valerse del sacerdote, así como el papá y la mamá traen vida biológica. Dios se vale también del sacerdote para traer vida espiritual, porque son instrumentos, son sus criaturas, son obras de él, y así muestra a los ángeles y que obran en toda la creación, y ya lo vamos a ver eso, en el cielo vamos a ver toda la obra que realizan ellos y que vienen realizando y seguirán realizando siempre en toda la creación. Ahora, una cosa sola Dios no puede darle al ángel que lo haga en lugar de él: crear. Eso no se lo puede dar al ángel, no le puede decir, a ver, ángel Gabriel, crea. No lo puede. Solamente Dios puede crear, porque ese poder lo tiene Dios, porque es parte de su ser mismo. Dios es el mismo ser subsistente, y eso no lo tiene el ángel para hacer, ni Dios se lo puede transmitir. Porque que Dios le quiera transmitir ese poder al ángel es transmitirle, como es transformarlo en Dios, por decir así. Eso es imposible. Entonces, el que crea las cosas es directamente Dios, y el que las puede aniquilar es Él. Y el que puede recrear todas las cosas, es decir, el que puede perdonar y hacer nueva un alma perdonando los pecados, es directamente Dios. No puede hacer eso a través de nadie. ¿Cómo? Entonces, si el sacerdote sí perdona en nombre de Cristo, el sacerdote no realiza el perdón de los pecados a través... Dios no usa al sacerdote como un mediador para perdonar los pecados. Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo, no está el sacerdote colaborando con algo que Dios le está encomendando. En ese momento es el mismo Cristo el que lo está haciendo. Por eso dice el sacerdote, yo no digo, yo, Padre Carlos, te perdono en nombre de Dios. No digo así, no vale, eso no lo puede hacer nadie. Yo digo, yo, es Jesús en ese momento el sacerdote. Es Jesús, es un invento de Dios para poder perdonar en la persona del sacerdote. Yo te absuelvo, dice el sacerdote, porque en ese momento, cuando dice eso, es Jesús que directamente lo hace él. Y cuando el sacerdote dice, toman y coman esto es mi cuerpo, eso lo hace directamente Jesús. Por eso el sacerdote no dice, tomen y coman, esto es el cuerpo de Jesús. Dice, esto es mi cuerpo, porque en ese momento cuando el sacerdote dice, mi, es Jesús el que está ahí. ¿Me entienden? Por eso el paralítico del Evangelio, cuando lo bajaron de un techo, Jesús vio todo eso y dijo, tus pecados te son perdonados. Decían los fariseos, ¿cómo puede perdonar? Solo Dios perdona los pecados. Tenía razón, solo Dios perdona. Y Cristo era Dios. Pero Jesús dijo eso para mostrar que Él era Dios. Tus pecados te son perdonados. ¿Cómo puede perdonar los pecados? ¿Qué es más fácil? Dijo Jesús. Decir, te perdono los pecados. O decir, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ah, evidentemente que es más fácil decir, te perdono los pecados, porque nadie sabe si se perdonaron o no. ¡Qué vivo! Ah, bueno, para que vean que el Hijo de Dios tiene poder. A ver, levántate, toma tu camilla y vete. ¿Salió? Ah, entonces perdonó de verdad los pecados. Entonces Él es Dios. Jesús no decía, Jesús directamente perdonaba el pecado. Te perdono los pecados. El sacerdote no puede decir, te perdono los pecados. Tiene una fórmula que decir, que se lo enseña a la iglesia, que es decir, yo te absuelvo. Esas palabritas indican que es Jesús en ese momento. Eso es muy importante. Bueno, vamos a hacer una pausa.